En primer término, mis valedores, una aclaración pertinente. En el estudio liminar de los condenados de la Tierra, donde Fanon aborda el tema del colonizador y el colonizado, Jean-Paul Sartre hace notar que Fanon nunca se dirige al coloniador, que habla exclusivamente al colonizado, sin más, que tampoco critica al colonizador, se limita, repito, a decir, a expresar ante el colonizado todos los perjuicios que le causa el dañero extranjero, el extranjero colonizador. Mis valedores, repito, yo tampoco hablo al sistema de poder. Que quede claro, no hablo a ese, al sistema de poder. No critico a un sistema oligárquico que, sé de cierto, lo dice la historia, constituye nuestro enemigo histórico. Miren, se critica a aquello que nos interesa, para que lo posible se corrija. Pues un padre critica al hijo que no estudia lo que debe estudiar, un hermano a su hermano que no trabaja lo suficiente, por ejemplo, un maestro a su alumno, pero al sistema de poder. Yo me dirijo a las masas, que son las verdaderas víctimas del sistema, y les expongo todos los daños que de tantas formas nos causa nuestro enemigo histórico del cambio, que cambio de sistema que precisamos y que llevaremos a cabo nosotros todos o nadie lo hará por nos. Bueno, por ustedes, los de la edad apropiada. Así pues, yo no critico al sistema, no lo critico y mucho menos, qué terrible, intento darle consejos para que se corrija, que eso sería caer en ese inútil, en ese candoroso catálogo de buenas intenciones que Echeverría inoculó a las masas, pero también principalmente a los comentaristas en los medios de acondicionamiento social, para que no acudieran al ejercicio de pensar y de estudiar la historia y la teoría política. No, pues, ¿para qué estudian? Les dijo, de alguna manera, Echeverría, ¿para qué estudian? Sí, de buena o de mala fe, ahora acuden a la ley del menor esfuerzo, al cortoplacismo. En nuestro análisis, dicen, nada más precisamos aplicar el cuerpo de tres catálogos que nos inoculó Echeverría, y sin siquiera saberlo, tal vez, Echeverría, para enraizar la ignorancia en las masas y la ignorancia o la mala fe en los comentaristas, inoculó, repito, el cuerpo de tres catálogos, me lo dijo el maestro. Y estos son los tres catálogos. El gobierno es malo, malo, malo. El de buenas intenciones. Debe ser bueno, debe aplicar la ley, debe corregirse. Y el de la acción, exijámosle. Y si somos de veras radicales, le forjamos una mega marchita. Ese es el cuerpo de tres catálogos, ese es el mal que nos hizo Echeverría, y oigan ustedes a los comentaristas de los medios de acondicionamiento. El gobierno, aquí falla, debe hacer esto otro, y luego las masas, vamos a exigir. ¿Cuánto daño nos hizo Echeverría? Nos retiró del ejercicio de pensar, de la autocrítica, de la reflexión. y simplemente decimos el gobierno es malo, malo, debe ser bueno, bueno, exijámosle y ya. Y ahí está el cortoplacismo. Que si Vázquez Mota, que si los dineros de su familia, que si limpió, como se dice, que si lavó dinero, y que si Peña y su primo, y que si los Porquis y López Obrador, cuando dicen López Obrador cambian de tono de voz, o con burla o con rabia. Es el carisma de uno que tiene, imagínense, de esto voy a hablar dentro de unos días, el carisma y ese don que se le descubre a López Obrador, nada más eso, no tiene nada, si es carismático no por eso puede ser buen presidente, yo no creo en ellos, pero imagínense lo que es el carisma, pongan a López Obrador frente a las masas, y pongan a Osorio Chong. Esa es la enorme diferencia. Pero el puro carisma nada más atrae a las masas. Y les puede aplicar buenos o malos programas según. Pero eso ya otra cuestión. Por lo pronto, el corto plazo. El corto plazo que no alcanza a enraizar, a ir a la base, a ir a lo profundo del problema. Digo a ustedes que hay comentaristas, como todos los buzos, comentaristas buzos que, pues que se desplazan, bucean a 3, 4 metros por debajo de la superficie. Hay otros que bucean varios, 30 o 40 por debajo de la superficie. Algunos más, si tienen el equipo adecuado, bucean allá, en las aguas profundas de la historia, de la ciencia política. Esos son los valiosos. No los que dicen que no, es que Osorio Chong, imagínense, es que Vázquez Mota, es que ahora el primo de Peña, no, es que también la gaviota. Y caramba, la hipocresía de los partidos políticos con todo y sus candidatos a puestos de elección popular. Ahora, a querer o no, hoy voy a hablar de ese horror que todos estamos soportando, no a lo estoico, sino a lo indiferente. Pero miren, los partidos políticos, su simulación y su doble moral en la pepena del voto popular, la aplicación de unas tácticas tan descaradas que ninguno, ningún partido político, ningún candidato se atreviese a aplicarlas de no tener la seguridad de que su audacia embustera no le va a redituar costo político alguno. Porque las masas están perfectamente domesticadas por los medios, sobre todo por la televisión. ¿Y en qué sentido? En este, miren, hay una contradicción feroz. Todos los días, cada día, mañana, lunes, que ustedes, obreros, van a trabajar por 5 o 6 salarios mínimos. Y a hacer un poco más rico al rico, que es el dueño del medio de producción, esa contradicción de hacer al rico más rico y el pobre quedar igual o a veces hasta más en un problema de economía, esa contradicción es una bomba de tiempo. Y cómo le apagan la mecha los del sistema de poder, los oligárquicos, los políticos oligárquicos o la oligarquía política, ¿cómo le diluyen esa contradicción a base de atascar a las masas, en este caso el trabajador, con opiáceos, con el soma de la novela El Mundo Feliz de Huxley? Soma para mantenerlos tranquilos, opiáceos para que no piensen en esa terrible contradicción de trabajar para el dueño de la fábrica, trabajar 3-4 horas y con eso haber ya desquitado el sueldo, y las demás horas gratis para el patrón. Pero esa contradicción, primero, no la saben, quizá. Segunda, hay que ver la tele, hay que ver cómo quedaron las Chivas, cómo quedó el América. ¿Hay algún cantante extranjero que haya venido a cantar en inglés? No le entendemos, pero sí sabemos gritar. Y todos nos vamos muy fashion. No, compañera Isabel Macías. Ella estuvo diciéndome del ridículo que encontraba en el metro en jovencitas que, para celebrar dignamente el Halloween del año pasado, se decían entre ellas: estoy lo suficientemente fashion, porque yo quiero ir fashion. Crescencio Suárez, compañero, un poquito más de música fashion. Ya escucho a la distancia a la compañera Isabel Macías, que, ausente como esté el día de hoy, parece decirme los números telefónicos para que se comuniquen los contertulios. Zona metropolitana, aquí y el resto de la zona metropolitana, 55 36 89 89, más el resto del país sin costo para ustedes, 01 800 50 52 688. Par de compañeros, Carlos Valencia, y ojalá que el compañero Cruz me diga su nombre, vienen a colocar aquí estas cámaras para los respectivos videos, y también nos están auxiliando en los teléfonos. Ojalá que ustedes opinen sobre el tema de los regalos, de ese despilfarro abyecto, descomunal, que está llevando a cabo el sistema de poder para colocar en el Estado de México al nieto del cártel de Atlacomulco y primo del actual presidente de este país. Todo ello a la vista de todos, a la vista de todos, y hablando maravillas de lo que es el Estado de México y de lo que es Erubiel, su gobernador. Y sin embargo, deja Erubiel, leo en el matutino, deja Erubiel saldo rojo, pobreza, inseguridad, violencia, desempleo y opacidad son algunos de los saldos de la administración del priista Erubiel Ávila en el Estado de México. De cara a las elecciones del 4 de julio, el mandatario ha desplegado una intensa campaña para presumir sus logros, entre comillas, pero las cifras revelan, es lo malo para el PRI, que exista la realidad objetiva, y la realidad objetiva está ahí, aquí, no en nuestra mente, no solo en nuestra mente. Esa es la realidad y es la que les dice embusteros. La realidad. Voy a seguir. El mandatario ha desplegado una intensa campaña para presumir sus logros, entre comillas, pero las cifras revelan que se mantiene el rezago social y de seguridad. La entidad es el primer lugar nacional en donde 56,000 por cada 100,000 habitantes. Es víctimas, caramba, voy a leer de nuevo esa sintaxis. La entidad es el primer lugar nacional en delitos, 56,000 por cada 100,000 habitantes. En víctimas, 45,000 por cada 100,000. Y en robo de vehículos con violencia, 117.6 por cada 100,000. También es el primer lugar en feminicidios con 1,300 casos. Esta es la realidad. Lo demás son tinacos. Lo demás son estufas y tarjetitas de Monex. Y esa es la democracia. Voy a hablar pronto aquí una vez más de la democracia y de algunos temas anexos. Por lo pronto, la hipocresía de los partidos políticos con todo y sus candidatos a puestos de elección popular, así se dice. Entonces, una estufa, un tinaco, una tarjeta de Monex, la despensa familiar, dinero en efectivo, al valor, tal es el valor, todo esto se remite al valor del voto popular, caramba, porque mis valedores, esa es la aviesa maniobra en la que están enfrascados los más connotados cofrades del cártel de Atlacomulco, los Peña y demás oligarcas, Erubiel, por supuesto, Chayo Robles, que fue presidente, bueno, voy a decir como ustedes, presidenta del PRD cuando tenía pujos de ser de izquierda. ¡Caramba! Una Angélica Rivera que no distingo quién sea, y hasta alguien que como un cierto José Narro, que hasta hace poco, cuando rector de nuestra UNAM, me parecía un varón de virtudes, respetable por sus cuatro costados, una personalidad cuya actual metamorfosis de José Narro, no pudiera yo entender de no habérmelo encontrado en Shakespeare, en Dostoyevsky, en los poetas trágicos de la antigüedad griega y en algunos trágicos más. ¡Caramba! ¿Cómo se puede cambiar? ¿Qué estímulo más allá del dinerito, de los puestos públicos, del poder, de la estrellita en la frente? Ese poder que es el afrodisíaco por excelencia. ¿Cómo pueden cambiar? ¿Cómo cambian? Don, que era para mí, don José Narro. ¿Quién lo viera y quién te ve? Hasta adrede lo digo. ¿Quién lo viera usted? ¿Y quién te ve cargando cacerolas, camisetas y cómo se llaman esta especie de medallitas? No sé cómo les dicen. Hay que decirlo en inglés, pero ya se me olvidó. Todo esto para agenciarse el voto de las masas aturdidas para el PRI, José Narro, válgame. Bueno, campañas de regalitos para granjearse el voto, como si el voto fuera determinante, y si es determinante, como si cambiara en algo las cosas. Hay que votar, por supuesto, nuestro derecho, nuestra obligación, pero a ver, la primera vez que se votó fue 1900, permítanme, 1813-14 para elegir a Guadalupe Victoria, primer presidente de México. Luego se votó para elegir al siguiente y ganó Gómez Pedraza. Y allí fue el primero de los trastupijes, la primera de las tranzas, a la ley de las puras charreteras. Hicieron a un lado a Gómez Pedraza y pusieron a Vicente Guerrero, héroe purísimo, pero a la hora de la política, caramba, el luchador civil, el soldado de la República, no siempre es un buen presidente. Y pusieron, López de Santana puso por fuerza a Guerrero, echando a un lado al que había sido elegido democráticamente, Gómez Pedraza. Pero, en fin, entonces, ahí están los priistas. Imagínense, Chayo Robles priista, José Narro priista. ¿Se imaginan un día de estos al tal Mojarro que resulte? Híjole, no lo digas ni en broma. Y luego te puede enfermar de algo, de halitosis, de cuando te ves al espejo te va a dar vergüenza de ti mismo. En fin, esos están haciendo semejante desmesura, perpetrando tal desmesura en el Estado de México. Pero nosotros, los responsables, los dueños de la casa común, ¿nosotros qué? De una vez más las señas telefónicas 55 36 89 89. La mayoría de ustedes las conocen bien. El resto del país puede marcar al 01 800 50 52 688. Aquí reproduzco los mensajes de ustedes y así nos realimentamos. No digan retroalimentamos, porque retro es por atrás. A mí me retroalimentaban cuando yo era muy escuinclito y me empachaba a retroalimentarlo. Yo, ¡ay, mamá, qué 30! Bueno, entonces, gracias. ¿Su nombre, su apellido es Cruz? ¿Su nombre? Roberto. ¿Es? Roberto Cruz Cleofas. Roberto Cruz Cleofas, voy a dejar aquí su nombre, Roberto. Nos ayudan gratuitamente y nada más por pura humanidad. Gracias. Y agradezco al propio tiempo y mando un saludo a usted, Maribel, caramba, y a Bonnie. Les mando saludos. Entonces, y les comunico, como a todos mis valedores, el horror que está ocurriendo hoy en el Estado de México. Bombardea la Secretaría de Comunicación y Transportes de spots a Estado de México. Leo, esta es noticia del día de hoy, de esta mañana. A la par de la millonaria campaña del gobierno estatal en televisión, también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo del mexiquense Gerardo Ruiz Esparza, ha impulsado en solo 57 días una estrategia para promocionar la obra pública del Estado de México, que ya vimos que no es más que apariencia. Con cargo al erario, decir cargo al erario es que paguemos todos nosotros, con cargo al erario, de 35 anuncios en total, la dependencia ha difundido 21 solo de obras en la entidad, con un total de 20.870 impactos en la radio y televisión, cuyo gasto es al menos 581 millones de pesos. ¿Qué les parece a sus buenas mercedes? Y otras noticias del día de hoy. El PRI y su completo descaro en el Estado de México. José Gil Olmos, desde Toluca, Estado de México, dice: aún no empezaba la campaña y la imagen de Alfredo del Mazo Maza ya se multiplicaba por toda la capital mexiquense. Pero no solo la propaganda ya estaba lista para impulsar su candidatura. El primo del presidente Peña también recibió todo el apoyo del gobierno federal desde finales del año pasado, válgame, con programas sociales por casi 2,000 millones de pesos. ¿Qué les parece? Considerado la última esperanza de permanencia de la dinastía que ha gobernado al Estado de México desde 1945, cuando su abuelo Alfredo del Mazo Vélez fue gobernador, el expresidente municipal de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, tiene igualmente todo el apoyo político y económico del aparato del gobernador Erubiel. ¿Y qué me dicen de su primo sanguíneo? ¿Cómo se llama? Peña. Bueno, ahora, el Banorte Gate en curso, dice Genaro Villamil, una nueva manera de incidir en el voto, entre comillas, se ha desplegado en el Estado de México para salvar al PRI de una eventual derrota en los comicios del próximo junio. Consiste en el reparto de miles de tarjetas, la efectiva Liconza de Banorte, caramba, a cambio de la entrega de la credencial de elector, más el despliegue de recursos y apoyos de 230 programas federales y estatales de combate a la pobreza, de los cuales, comillas, 170 no cuentan con reglas de operación ni con población objetiva clara, ni con auditables, ni son auditables sus recursos. Pura contaminación, pura corrupción, pura manipulación. Y nosotros, siempre voy a decir, pero, como dice mi padre, que está en el cielo dándole cuenta al Creador, no, mi hijo, no me admiro de esos, me admiro de ustedes, que así están mansitos o resignados, que están absolutamente... se me olvida la palabra, mansos, domesticados. La gaviota. El mismo 30 de marzo, días antes de arrancar formal, el arranque formal de la campaña, la mayoría de 40 votos del PRI, 9 Alianza, Partido Verde, Partido Encuentro Social y los diputados del Movimiento Ciudadano aprobaron mantener 67 programas estatales durante el proceso electoral, durante el proceso, a pesar del voto y la argumentación en contra de 31 diputados locales del PAN, PRD y Morena, que por primera vez formaron un bloque, ándale, pues es que al hablar de estas cochinadas, ¿quién no se traba? No te hagas tonto. Formaron un bloque en el Congreso local para denunciar la elección de Estado, entre comillas. Pero nosotros, trampas y mentiras, dice Arturo Rodríguez García, trampas y mentiras en los spots de la presidencia. La presidencia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes usan las armas de la propaganda más engañosa para llevar agua al molino del PRI y apuntalarlo en las entidades donde habrá elecciones este año, muy destacadamente en el Estado de México. Varios spots propagandísticos pueden verse en Internet desde el 11 de febrero y todos tienen dos cosas en común. Presumen obras públicas o programas sociales de las administraciones priistas, pero mienten, pues algunos de los trabajos de infraestructura no están acabados. Se exhiben cifras inconsistentes con la información oficial o tienen señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por numerosas anomalías. Y también, como decíamos allá en el pueblo, como decimos, ¿y qué con qué? ¿Y qué con qué? Las masas, esto les convence. Plantea Robles cargada federal. Visita secretaria 27 veces el Estado de México. ¿De cuándo acá? ¿Ese interés de cuándo acá, Chayito? En los últimos 7 meses, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial, dije agravio, pues algo así, agrario, territorial y urbano, Chayito Ahumada Robles, ha visitado el Estado de México en al menos 27 ocasiones para entregar apoyos sociales. Mira nada más, cuánto interés. En los 5 meses previos a esa fecha, solo acudió 6 veces al Estado con el mismo fin. Ah, pero ahora, giras para entregar apoyos, anunciar programas de seguridad. El presidente Peña realizó 8 recorridos para entregar obras o planes de apoyo social. Mira nada más, las 107 visitas no contemplan, no proyectan, contemplan esta hermosa palabra poética, si las hay, contemplan, no proyectan las de subsecretarios que han intensificado la presencia en la entidad mexiquense, y allí sigue, cuánta, caramba, puntea Robles, cargada federal. ¿Y todo esto para qué? Con tal de ganar el despilfarro priista, dice Genaro Villamil, en medio de recortes al gasto público federal, de discursos sobre la austeridad presupuestaria, el lunes 6 el Instituto Electoral del Estado de México fijó el tope de gastos de campaña más alto de todo el país y el más elevado en la historia estatal, 285,666,771 pesitos. Para, esto entrecomillado, para los partidos políticos, condiciones y candidatos independientes, se cierran. Cantidad que se puede duplicar hasta llegar a 550 millones de pesos si se suman las donaciones privadas. Un candidato a gobernador del Estado de México puede gastar más de 4 millones de... en una de las entidades con mayores índices de pobreza y cinturones de miseria del país, y millones. Pero nosotros, como digo a sus buenas mercedes, no me admiro, mi hijo, no me admiro de ellos. Ellos se hacen su deber, entre comillas, mantener vigente el cártel de Atlacomulco. Ellos hacen lo suyo, pero nosotros, la desidia absoluta, la falta de autocrítica, antes que nada la falta de pensar, de reflexionar. Nosotros, con el alma queriendo que las Chivas ganen. Bueno, senadores de izquierda, dice Claudia Guerrero, senadores de izquierda. Cuando digo de izquierda, no lo tomen en serio. No hay izquierda realmente de izquierda en México, permítanme. No hay izquierdas en México. No saben algunos que se dicen de izquierda ni lo que es en realidad. senadores de izquierda, denunciaron que las dádivas repartidas por el gobierno en el Estado de México podrían contabilizarse en 2,000 millones de pesos. Y dicen, tenemos cálculos de que tan solo en este último mes han repartido más de 2,000 millones de pesos, y si siguen a ese ritmo, van a terminar invirtiendo en la elección del Estado de México más de 6,000 millones de pesos. Y los involucrados defienden legalidad de dádivas. Toluca, el gobernador Erubiel asegura que la entrega de programas sociales en la entidad continuará previo, así dice, previo a la elección, y retó que le demuestren cualquier ilegalidad. No, ellos hicieron la ley y no es ilegal. Es ilegítima, pero no ilegal. Ellos, desde la Revolución Francesa, los burgueses hicieron las leyes y luego dijeron igualdad, igualdad ricos y pobres. No, no, no, igualdad ante la ley. ¿Y quién hizo la ley? ¿Quién hizo el día de hoy el anatocismo aquí en México? Bueno, al encabezar el evento masivo Acciones por la Inclusión Social, qué bonito nombre. ¿Qué dijo? La ley nos lo permite, la ley lo autoriza, y si es delito otorgar programas sociales en forma incondicional, pues aquí estoy, aquí espero a las autoridades que le entren, que le entren. Yo tengo el respaldo de la gente, de la gente. Tengo el respaldo de las mujeres, de las mujeres. Bueno, pero repetimos mi padre Juan y yo, no me admiro de ellos. Pese al reiterado activismo, ay, este es hermoso, óiganlo bien. Pese al reiterado activismo de funcionarios federales en la entidad, en el Instituto Nacional Electoral se resisten. Antes voy a hacer la aclaración. ¿Pueden ubicar ustedes en este país a los porquis de la ley? ¿A los porquis de todo tipo? Bueno, piensen, teniendo los porquis en la mente, el porqui González, ¿cómo se apellida? Bueno, no, no me digan que lo tengo que memorizar. Anuar González Emadi. Juez tercero de distrito de Veracruz, Anuar González Emadi, porqui entre los porquis. Bueno, piensen en los porquis y escuchen esto. Pese al reiterado activismo de funcionarios federales en la entidad, en el Estado de México, en el Instituto Nacional Electoral se resisten a asumir la organización de la elección del Estado de México. Comillas, no podríamos intervenir, además, pues con qué elementos aquí pongan redaños, dignidad, hombría, varonía, decoro, dignidad personal. Y eso es lo que les falta. No podríamos intervenir, además, ¿con qué elementos? No podemos actuar únicamente por los dichos. Miren, es un dicho que están haciendo lo que hacen en el Estado de México. ¿Verdad que es un dicho, señor José Robles? Bueno, José Robles, José Narro Robles, Chayo Robles Narro, José Narro, total, son igual de Robles. Entonces, no podríamos intervenir. Si hubiera algunos elementos que nos permitieran tener pruebas o indicios claros de que algo está ocurriendo, nosotros actuaríamos, pero no es el caso. No veo legalidad en el constante activismo y presencia de funcionarios federales que entregan en la cantidad apoyos, debe ser en la entidad, apoyos sociales en eventos masivos a 2 meses de la elección y a 1 semana del inicio de las campañas para renovar la gubernatura. Y comillas, dice un consejero, Arturo Sánchez, El gobierno no puede detenerse porque hay una elección. No encuentro dónde está la ilegalidad de lo que ocurre en el Estado de México, mis valedores. Todo esto es México, el México de los porquis. Y nosotros, entre tanto, ¿nosotros qué? ¿Dónde estamos los dueños de la casa común que es México? ¡Cara! Miren ustedes, imaginen el poder que tiene para incidir en la mente, en el criterio de todas las masas en este país, por parte, ya no digamos de periódicos que no se leen mucho, de radio que se oye más, pero de televisión que es aplastante esa influencia. Bueno, frente a esa manipulación, ¿qué puede hacer un solo individuo, este que les habla, para decir, vamos a estudiar la historia de México, la teoría política, para que no nos vean la cara, para que ya tengamos algo que pensar en contra de esos que así nos tienen en la mansedumbre? Era la palabra que se me escapó hace rato, porque dice y ha dicho desde el púlpito Norberto Rivera Cardenal, mansedumbre de la gente, ese es el secreto para que México prospere, mansedumbre. Bueno, pues para que salgan ustedes de la mansedumbre, teoría política, historia, estamos a estas alturas en los caballeros de Colón y los primeros barruntos de la cristera, de la cristiada, de la explosión de fanatismo del 26 al 29 aquí en México. Bueno, estudiar, no solamente cortoplacismo, estudiar. De otra manera no podemos profundizar ustedes y yo. Entonces, los invito a nuestro taller de teoría política que se lleva a cabo cada sábado de 11 a 13 horas. Cada sábado en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Y los domingos, como hoy, de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura, vivencias, sensibilidad, imaginación, para, con el concurso de ambos talleres, y si no, cuando menos de uno de ellos, ir saliendo de la mediocridad que aplasta este país, esa mediocridad que se sienta a dos nalgas, a ver la tele, que le diluyan, les repito, esa contradicción terrible entre el enriquecedor de dinero y el que a su vez es el empobrecido y los que reciben el beneficio. No, ahí tienes la tele, ahí tienes el opiáceo, ahí tienes el, ¿cómo se llaman esas medicinas? Bueno, no voy a decir el nombre ni sé del todo, pero Que te calman. Mira, hay una caricatura de antiquísima de Abel Quesada. No lo respeto, pero esa caricatura es buena, de Abel Quesada. Hay un individuo sentado en postura de el pensador de Rodán. Y se ve abierto el cráneo como los engranes del cerebro están funcionando a todo volumen, y este hombre supongo que está inmerso en las preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hay más allá de la gran interrogante? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la soledad? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el amor? Bueno, alguien perverso le pone enfrente un aparato de televisión. Este hombre se fija en la pantalla del aparato. Poco a poco se van deteniendo, poco a poco, los engranes del cerebro. Sonríe bobaliconamente el tipo. Babea un poco porque le están poniendo jovencitas en puros calzones, en pura pantaleta, que le mueven las nalgas frente a él al ritmo de, pues, esa musiquilla que no sé si le llaman quebradita o cómo, bandas, algo de eso. Empieza a babear, a sonreír beatíficamente, los párpados se bajan un poquito, los ojos están viendo ese deleite, y el engranaje ya se detuvo en el cerebro y empieza a crear telarañas, telarañas. Bueno, contra eso, los dos talleres de lectura, ambos en Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Desde el Metrobús, Estación Oliva, caminar rumbo a Revolución, antes de llegar, mucho antes, un parquecito, y en uno de los flancos está El Juglar. Ahora, bastante más lejos, la terminal del metro Rosario, no Chayo, Rosario, el Rosario más bien, el Rosario y Barranca del Muerto. Bajarse en Barranca del Muerto, caminar un par de cuadras larguísimas por Revolución, dar vuelta a la izquierda, como dan vuelta los coches, allí se les permite, dos cuadras cortitas y ahí está El Juglar. Ustedes hablaron y dicen, Arturo Aguilar, en la historia de México hemos tenido a dos presidentes populistas. El primero, señor, sabemos lo que es el populismo. Bueno, Cárdenas repartió tierras, pero no materia prima para trabajarla. Luis Echeverría quitó civismo y geografía en las escuelas. Un tercer populista, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, invito a votar en el Estado de México. No dejemos de hacerlo, solo que tachemos a partidos más importantes para demostrar nuestro enojo a los actuales gobernantes. Disimúlelo, más disimuladito. Voy a hablar de democracia y de populismo. Estamos diciendo populistas y estamos diciendo democracia porque lo oímos en la tele. No tenemos idea de lo que eso sea. Ricardo Fernández de Toluca, para informar que las señoritas de tránsito en el Estado de México son las primeras en infringir el reglamento de manera continua. Están hablando por teléfono sin atender su responsabilidad. Cerca de mi casa vinieron a pintar las fachadas, no sin antes pedirle credencial de elector. Esto es lo importante. Buicet de Catepec. Hay un vehículo entre el grupo Atlacomulco. Quizá es una pregunta. Hay un vínculo entre el grupo Atlacomulco y los jefes políticos del periodo porfiriano. Ahí queda la pregunta. Patricia Quintana en Tlaxcala. El pueblo mexicano no va a cambiar y es culpa de nosotros por agachones. Si nos manifestamos, nos cuesta la vida. No, ¿cómo nos va a costar la vida? Si sabemos teoría política y aplicamos las tácticas adecuadas, no sucede nada. Elena García, ¿dónde está el dinero del señor de las ligas? ¿Cómo es posible que el señor Cárdenas apoya a la señora Barrales? Ven, aquí está el corto plazo, esto es lo que nos interesa, nada más. Y si hablamos de la historia de México, hablamos de populismo, empatando la figura de Cárdenas con la de Echeverría. Evangelina Ocaña Morales, en el Estado de México, tenemos un rezago enorme. Cada vez vivimos más amontonados. Construyen mini casas en áreas que eran de siembra. Y de veras, esas mini casas, yo he hecho algunos artículos al respecto. Unos huevitos que, caray, qué huevitos de habitación. Pedro Mireles, ¿cuál es su opinión del Premio Nacional de Periodistas? Ay, señor. No me eche inglés. No. Agustín Mondragón, maestro Mujaro, si la crítica no sirve para frenar a los vendepatrias, ¿quién los frenaría? ¿La crítica los va a frenar, señor? ¿La crítica? Pues vamos a empezar a criticar y con eso los frenamos. Mire, ¿sabe usted que muchos comentaristas y de los que pasan por ser de izquierda reciben su dinerito de parte del sistema de poder por criticar algunos ya muertos, no voy a decir su nombre, medraron mucho con sobrecitos que venían desde la oficina de comunicación social de la presidencia por el solo hecho de criticar, pero sin aportar ninguna clase de soluciones, nada más criticar. Critíquenme. Total, ni los veo ni los oigo, ni va a suceder ninguna catástrofe con que me critiquen, pero eso sí, van a dar idea de que en México hay democracia. ¡Critiquen! Dije en un principio, señor Agustín Mondragón, yo no critico, yo les hablo a ustedes, miren lo que nos están haciendo. ¿Qué? ¿Nosotros no vamos a reaccionar? Fanon al colonizado, mira lo que te están haciendo. Pero Fanon no decía al colonizador, no vengan a hacerle daño a África, no vengan a hacerle daño a los pobres colonizados. ¿Qué le tenían que decir al colonizador? Que hacía su labor perversa, pero pues era su papel, horroroso, pero era su papel. No, al colonizado, libérate. Claro que allá había otra táctica, que aquí no digo a ustedes, no recomiendo ni de broma las armas, aquí no. Allá sí, en su momento, le decía al colonizado, mira, un disparo contra el colonizador, y con ese disparo matas dos individuos, al colonizador y al colonizado, porque ahí surges tú como hombre libre en tu tierra, en tu África. Pero eso ya es otra cuestión aquí, ni de broma esa situación. Pero criticar. Les repito, ¿cuántos no se han enriquecido de los comentaristas a base de críticas acerbas al sistema? Pero eso sí, comen, visitan los pinos y, como le cantaban a Salinas en su momento, bécame mucho. No, pues sí, estoy medio ronco, pero más o menos por ahí va la situación. Si la crítica no sirve para frenar a los vendepatres, ¿quién los frenaría? Esto, señor Agustín Mondragón, usted lo hace de buena fe, pero esto hace mucho daño a la gente. La gente que está oyendo dice, ah, pues la crítica sí sirve. Ah, sí, bueno, me dicen que ya. Muy rápidamente, si en las escuelas, en lugar de enseñar política y razonamiento, nos enseña religión y fanatismo, ¿de dónde salen esas masas que combinan el, que cambien el sistema liberal, sí, pero no a base de críticas, desde, bueno, de Tláhuac, Ladislao Méndez rápido, Yana, ¿de qué sirve que tanto aclare la situación del país si lo que está de moda es el pase a la red, el clásico pasito a la red, los noticieros y música sin sentido de gruperos y bailes sin sentido? ¿Y qué? Yo trabajo de acuerdo a mi conciencia, no de acuerdo a lo que tenga que hacer el gobierno, que tenga que hacer ustedes. Yo trabajo de acuerdo a mi conciencia. Me dicen que me calle en este momento. Agradezco a Blancarte Jr. en el control técnico, como a Juan Carlos Osorno en continuidad. Y aquí, el valimiento de Carlos Valencia. Es así, Carlos Mérida es un fue un pintor guatemalteco, Carlos Valencia, que nos auxilió, y el compañero Roberto Cruz Cleofas, así es, que nos auxiliaron tanto aquí en estos videos como en los teléfonos, mis valedores, a salir de esta mediocridad. ¿La perciben en derredor? Si ya la sienten, ya es un paso adelante. A salir de la mediocridad. ¡Ánimo!